Radio Roja presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. Rotativa Roja, arte informativo de noticias de construcción colectiva y giratoria. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva emisión de La Rotativa Roja, el programa de noticias colaborativo, rotativo, semanal, perdón, diario de Radio Roja, sí, que va de lunes a viernes de 10 a 12 por radioroja.com.ar, por la 90.1 si estás conectado por aire. Y acá, bueno, Juan Martín que les habla hoy lunes, como es habitual, acompañado por nuestro compañero Martín Incolia. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo va, Juan Martín? Buenas tardes a vos y a todos los que escuchan del otro lado, escuchas, atentes, oyentes, oyentas, oyentes, le entra a la compartida genérica, ¿no? No patalíes cuando estás en la sala de operación porque la palangana se te va a derramar y vas a mojar los cables, o sea, bien. Porque estamos así, les cuento, o sea, estamos así, tipo palangana, acá en el estudio, porque nada, qué calor. No, está tremendo, tremendo. Cayó con todo. No abrí la paleta de tiempo, pero ya lo ponemos. Qué calor que tengo, diría. Tiempo Casagrande. Ahora vamos también a averiguar porque estamos en vivo, hay que decirlo. Estamos en vivo a través de zumbalaturba.com.ar, claro, para todo Córdoba Capital y el mundo, conectados con nuestros colegas. Y estamos comenzando esta Rotativa Roja que también se escucha a la noche. Esto también lo contamos, claro, siempre en la bienvenida. Por ahí nos estás escuchando en la repetición de las 23 horas. Y aquí estamos desde Casa Grande con temperatura elevadísima, ¿eh? 26 ¿cuánto? Grados en este qué lindo, momento, qué lindo aquí a esta hora de la tarde, son las 17:09 y todavía hubo 27 hoy, mañana se esperan 30 acá por el lindo, Valle de Punilla. ¡Qué lindo! No, complicado, y a ver, que vamos a escuchar lo peor, que es cómo estuvo Córdoba, obvio, cómo está Córdoba a este momento, Córdoba. Para los que nos escuchan en vivo desde allá, 31. Ay, qué lindo. Mañana 35 Córdoba Capital, la máxima. Y todo soleado, ni ninguna agüita en el futuro, lo cual pinta que se nos va a ir complicando la cuestión. Patear las vereditas de Córdoba a la resolana de la tardecita de hoy, hermoso. Lindo para ponerse en la sombrita, escuchar la 90.1 o en tu casa, si estás un poco más fresco, con radioroja.com.ar, nuestra casa digital, donde escuchás en vivo la radio y donde te encontrás con los programas grabados, con las notas, con todo, y las redes también. Radio Roja por todos lados, Twitter, Facebook, Instagram, que donde ya hoy publicamos una nota buenísima que ahora vamos a compartir un fragmento de la situación en Palestina, ataque del fin de semana, la respuesta de Israel, cómo se ha dado vuelta el mundo en estos días que no nos vimos. Guerra, otra vez. Antes de meternos en un momentito especial que tenemos programado, les contamos que también toda la provincia de Córdoba mira para este lado en Punilla porque es uno de los focos de incendio de todo Córdoba, que está bien complicado con la situación. Un voraz incendio se desató esta misma mañana acá muy cerca en Cabalango, que es jurisdicción de Tanti. Un hombre de 27 años manifestó que quiso encender una fogata para hacer café y las llamas se descontrolaron con el viento. Trabajan en el lugar bomberos de varios cuarteles de la zona, personal del ETAC y dos aviones hidrantes. Hay vecinos evacuados y también hay autoevacuados preventivamente ante el avance del humo en las cercanías del barrio de las 400 viviendas de Carlos Paz. Mientras tanto, focos por todos lados porque se habría reiniciado el incendio de estos días, el que estuvo a todo el mundo en vilo, el de San Clemente. Ahí, bueno, se desplazaron un montón de efectivos. Pero también hay otro foco en Barranca Yaco, eso es jurisdicción de Sinzacate, en cercanías de Jesús María. Ahí también están yendo varios bomberos voluntarios, gente del ETAC de Sierras Chicas y el avión hidrante. Un cuarto incendio detectado en los últimos minutos y avanza en la zona conocida como Unión de los Ríos en Potrero de Garay. Y hacia el este, las llamas cubren una amplia superficie en Trinchera, jurisdicción de bomberos voluntarios de Balnearia. En este lugar trabajan efectivos de 9 cuarteles, allá cerca de la laguna de Mar Chiquita. Ahora, está bien esto de que sabemos, ¿no? De que los incendios, la mayoría, ¿no? Son provocados. El 99% de los incendios son provocados, pero este hombre que dice que, no sé, la noticia... Sí, que se le fue de las manos enseguida. Pero qué paparulo, ¿no? La verdad, o sea, que sí. Yo a eso le llamo ser paparulo. Sí, y con un poco con elegancia, ¿no? Con elegancia lo digo, claro, por supuesto. Soy un tipo elegante. En principio te invito a una de lo que es las coberturas del fin de semana de aquí del Valle de Punilla, que siempre se cubren a través de la salidera con Caro Contino. Ah, tenemos la salidera. Tenemos, mira, la salidera, porque se acercó hasta la acá a la Biblioteca Popular Mármol en Valle Hermoso. Ajá. Hubo un taller interesante con el rol de las mujeres dentro de la literatura. Así que empezamos por ahí con lo que pasó el fin de semana, mientras hacemos las conectas pertinentes para enganchar con Nancy del equipo territorial de Operación Milagro. Dale, Nancy. Estamos de nuevo aquí con un envío de La Salidera, el espacio de agenda cultural que ya conoces muy bien y que te acerca todas las datas sobre las actividades que hay para realizar en nuestra zona. Pero también La Salidera se acerca a distintos eventos que hay en nuestra zona, que se realizaron durante el fin de semana. Este es el caso de la actividad que tuvo lugar este sábado 7 de octubre en la Biblioteca Popular José Mármol de Valle Hermoso. Allí se realizó un taller denominado Lugares que habitan las mujeres y disidencias en la literatura. Su coordinadora, Viviana Pedraza, habló con nosotros y esto es lo que nos contó. Lo escuchamos. Bueno, Viviana, si nos querés contar cuál es el contexto de este taller, cuyo tema es muy, muy interesante, sobre todo para nosotras las mujeres. Hola, ¿cómo estás? Bueno, mira, en este caso fui invitada por la biblioteca Mármol, en donde es algo personal, es un recorrido que yo hice como lectora desde cuando era joven, que nos refugiábamos en las lecturas. Aquí que, yo lo que leía, de alguna manera me marcaron en algunas cosas diciéndome, aprendiendo que después era como una opresión patriarcal, es decir, que las mujeres escriben porque están mal, las mujeres escriben por un gueto, como Alfonsina Storni, como Virginia Woolf, que dejó un legado importante pero que no fue comprendida. Lo que hice es dividir esto en varias partes, hacer ejes paralelos entre lo que es la historia del feminismo atravesada por ser militante feminista, como así también mis grandes amores son los libros y las interculturalidades. Entonces, el año pasado, gracias a Biblioteca Popular Babel, pude elevar este proyecto en Cultura de Municipalidad de La Falda, salió ganador. Y bueno, y hoy en el eje de Información Ciudadana, que CONAVIP ha presentado, hay unos subsidios, bueno, hemos presentado esto. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por tus palabras. ¿Y tenés pensado seguirlo en algún otro formato, quizás más adelante, o alguna continuación de esto? Sí, mira, esto, el feminismo es un movimiento. Hace un año estábamos asustadas por la muerte de Maya Mini por la policía de La Moral, que por tener mal el velo la mataron. Y ayer una iraquí también le dieron el premio Nobel de la Paz y todavía está presa por defender los derechos de las mujeres. Así que esto es un continuo, es una forma de seguir apostando por nuestros derechos y jugándonos, ¿no? A veces uno cree que ya no llega más. Y también siempre hay cosas nuevas y siempre Ahora tenemos un encuentro plurinacional, el 36 encuentro en Furiloche, con las machis mapuches, y nos están esperando, y siempre esto no para. Es más, Moira Millán también está esperando para presentar su libro, y con mujeres indígenas haciendo todo lo que es interculturalidad e interseccionalidad. Bueno, más que bienvenida tu labor, y aparte siempre trazando vínculos, porque cuando uno hace este tipo de actividades seguramente estarás conociendo muchas otras mujeres que están en lo mismo. Así que bueno, te felicitamos. Y así escuchábamos lo que la coordinadora de este taller, Viviana Pedraza, tenía para decirnos acerca de la actividad y del tema principal que abordó este taller, que contó con muy buena concurrencia y que se desarrolló en un ambiente muy dinámico, donde hubo intercambio, hubo también una suerte de merienda. Estuvo, la verdad, que muy, muy enriquecedor para todas las personas que tuvimos la suerte de participar de él. ¡Paren las rotativas! Giran las noticias de la tarde. Nota del día. Rotativa roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Bueno, ya vamos, lo vamos a intentar una vez más. Vamos de vuelta. Vamos a suspender. Bueno, le agradecemos un montón a Caro Contino y a todo el equipo de La Salidera que comparten las coberturas culturales y también el avance de la agenda cultural. Y en este momento vamos a intentar a ver si la enganchamos a Nancy. ¿Querés contar un poco de qué se trata Operación Milagros y y cómo es esta invitación que están haciendo, sí, a los vecinos y vecinas acá de la zona para sumarse a esta cruzada? Bueno, te cuento. Somos un equipo de personas de Casa Grande, pero ahora se suman un montón de personas que son de otros lugares interesadas por la propuesta, esta propuesta solidaria, en la que nos unimos con un grupo de médicos, oftalmólogos, argentinos, algunos, cubanos, otros, en una campaña oftalmológica que tiene que ver con la detección de pterigión y cataratas. El año pasado fue solamente de pterigión, que es una enfermedad, una patología muy común en zonas como esta, donde hay sequía, donde vuela mucho polvillo, este año se vio la necesidad de ampliar un poco esto y ampliarlo hacia otra patología que es cataratas, y sobre todo enfocado a personas de la tercera edad que la padecen con más frecuencia y que cuentan con PAMI, pero que en algunas oportunidades PAMI no puede darle la solución a todas las personas en el tiempo que se requiere. Te pregunto, ¿se supone que PAMI debería cubrir estas operaciones o no las cubre? Sí, PAMI las cubre. Lo que pasa es que hay tanta cantidad de personas que necesitan este tipo de operaciones que PAMI tiene un cupo. Ajá. Y ese cupo es limitado con la cantidad, comparado con la cantidad de gente que las necesita. Entonces, desde el centro oftalmológico del Hospital Ernesto Che Guevara, que funciona en Córdoba capital, se vio la necesidad de ampliar esto a esta patología también. Ah, y poder operar a las personas gratuitamente, ¿no? En este caso, si se trata de personas que tienen la obra social PAMI, hay un arreglo, hay un convenio con PAMI. Y entonces, bueno, se puede agilizar un poco más toda esta cuestión y colaborar con estas necesidades que son tan urgentes en las personas adultas adultez que necesitan resolver con urgencia el tema de la visión. Claro, claro, sí, un problemón, ¿no? Porque se complica. A todos los que tenemos ya unos cuantos años, ¿no? Es como que la vista, ¿no? Es algo tan esencial. ¿Qué te iba a decir? Y también me decías que más allá de las personas que están afiliadas a PAMI y de este convenio que ya existe con PAMI, también está apuntado a gente que no tiene ningún tipo de cobertura, ¿no? También podría ser. Claro. Más allá de la que edad, no tienen... o hay una edad en particular también... No, se apunta desde mayores de edad en adelante. Ajá. Generalmente, la otra patología que se llama pterigión, que es como una membrana, una carnosidad que te va cubriendo el ojo y llega al iris del ojo y te puede ocupar parte de la pupila, entonces ahí ya... bastante problemática la cuestión, entonces la idea es detener eso antes que esa membrana cubra esa parte del ojo, porque si no te quita totalmente toda la visión, ¿no? Claro, y esto entonces, es perfectamente operable, digamos. Claro, bueno, yo me operé el año pasado cuando se hizo una pesquisa, le llaman estos médicos acá en Casa Grande, y la verdad que mi experiencia fue maravillosa en todo sentido. Me sentí súper acompañada, tienen un profesionalismo todos los médicos increíble, y bueno, yo tengo la vista perfecta. Así que me movilizó eso a formar parte de este equipo de trabajo, porque en realidad siento un agradecimiento muy grande frente a esta cuestión, a este emprendimiento solidario que lo hace un grupo de vecinos, viendo las necesidades de un grupo de personas, de vecinos, de otros vecinos, ¿no? Sí, estamos hablando de organización, ¿no? De cooperación popular, ¿no? De estar cerquita, digamos, ¿no? De organizarse para que esto se dé. Sí, sí, tener en cuenta un poco todos los detalles que se necesitan, porque si hay gente que no tiene recursos para viajar hasta Córdoba Capital, que es donde está el hospital Ernesto Che Guevara... Uh-huh. Bueno, y hacer algún tipo de rifa, alguna colaboración entre vecinos para que puedan viajar y pueda llevar a cabo toda esta movida. Facilitar que la cosa ocurra, digamos, una cosa así. Sí, sí. Bueno, qué bueno esto, nos pone muy contentos que bueno esto esté, esta pesquisa esté aquí en Casa Grande presente. Y te quería preguntar, si alguien está interesada en esta, sabe que le diagnosticaron el pterigión o cataratas y está dentro de estas cuestiones de no tener obra social o bien de ser de PAMI y pensar que bueno que lo puede lograr por este lado, por esta vía. Sí. ¿Cómo, con quién se contacta? ¿Cómo se contacta? ¿Cómo es el enganche, digamos? Bueno, yo puedo darte un número telefónico. A ese celular se pueden comunicar dando nombre, apellido, de dónde viven y si tienen PAMI o no. Estamos hablando de WhatsApp, ponele. Entrar por WhatsApp. Sí, por WhatsApp. Ahí va. Por WhatsApp. Bien. ¿Te digo el número? Es el número que tenemos nosotros, es el 11662, ¿ese número es? Sí, es ese. Ahí está, lo decimos entonces al aire, 11-612-88331. Sí, repito, 11-612-88331, el teléfono de contacto. Si te crees, si estás escuchando y por ahí de repente decís, bueno, tengo el pterigión o tengo cataratas, ya lo sé, me lo diagnosticaron y no sabías qué hacer o no tenías la plata para hacerlo y no tenés cobertura médica o sos afiliado a PAMI y podés, bueno. Bueno, el 18 de noviembre, sí. Acá en Casa Grande, ya vamos a decir con exactitud el lugar. van a venir los médicos, se va a hacer la campaña formal para ver si estas personas que se fueron anotando necesitan operarse o no. Ahí va, o sea, como que el 18 de noviembre, durante todo el día, van a venir los médicos, oftalmólogos, a hacer la campaña, ya para ir teniendo una idea y número de personas que podrían ser los posibles futuros operadores. ¿Y alguien puede caerse mismo el 18 así, decir hola, qué tal, acá estoy, mira, tengo, aunque no haya escrito antes, o ese 18 va a ser exactamente con la gente que se haya comunicado antes? No, pueden, lo que pasa es que nosotros estamos haciendo esto para que las personas no se amontonen ese día, en el mismo horario, entonces tratamos de organizarnos de algún modo para que sea un poco más fluido y no te pases toda la mañana o toda la tarde, si llegaste a la mañana y hay gente que ya estaba convocada. Una cuestión organizativa, digamos. Por una cuestión organizativa es mejor anotarse. Si no sabían nada, igual pueden venir o si perdieron el número de teléfono. Bueno, Nancy, buenísimo, nos encanta esto, bueno, acá nuestro pequeño aporte es colaborando con la difusión para que bueno, cualquier vecine que está por ahí dando vuelta y no sabía, no se enteró, el 18 va a ser esta visita de los médicos a Casa Grande, que con lugar a confirmar, que ya seguramente si después nos pasas el dato, también lo estaremos difundiendo, y el número de teléfono que lo recordamos, 11-612-883-333. Perdón, voy de vuelta. 11-612-88331. Sí, el teléfono de contacto para poder anotarse de alguna forma, sí, para como candidato o candidata a una operación de terigión, sí, o de cataratas. Te agradecemos, Nancy. No sé si querés agregar algo más que se nos haya escapado. No, la verdad que los agradecidos somos nosotros, este equipo de trabajo, de vecinos. Que estamos impulsando esto, felices de estar pudiendo colaborar con esta causa tan noble como es la de la campaña esta oftalmológica que viene de parte de Cuba y otras fundaciones que apoyan esto. Así que estamos súper agradecidos y bueno, que se acerquen las personas que tienen duda de si tienen esas patologías y que, bueno, con gusto se le aclararan esas dudas y esas cuestiones. Seguramente. Bueno, muchísimas gracias. Dale, gracias a vos, te mandamos un abrazo grande y seguimos en contacto para más información, ¿dale? Dale, gracias, hasta abrazos. Luego. Bueno, muy bien, era Nancy, sí, parte de la campaña oftalmológica de 2023, ¿no? De esta Operación Milagro. Espera, ahora sí, a ver. Con su propio testimonio de su propia experiencia del año pasado, de haberlo vivido, de haberse sentido acompañada, que también ante la falta de visión y de sentir que va al hospital y que se te complica, también la parte del acompañamiento cuenta un montón. Así que celebramos la campaña aquí otra vez por el territorio y estaremos avisando cuando se acerque la fecha, incluso si tenemos el lugar también, pero también repetiremos el teléfono en estos días para que quede rotando acá en el aire de la radio. Bueno, hablamos de Cuba porque esto tiene que ver con Cuba, ¿no? Esto de la Operación Milagro, y me puse cubano así de repente. Me parece muy bien. ¿Y te parece que nos vayamos a un poquito de musiquita? Me encanta. Bueno, entonces nos vamos a escuchar la Orquesta Aragón, ¿sí? No hago otra cosa que pensar en ti, de un disco que... Un tema de Serrat, ¿sí? De una placa, no sé si será como estará armado el álbum. Es un disco homenaje. Ahí está, donde Cuba le canta a Serrat. Ahí está. Vamos a escucharlo y después seguimos en más Rotativa Roja. Gastadas, no hago otra cosa que pensar en ti. que me entra al levantarme. Busqué mirando al cielo inspiración y me quedé colgado en las alturas. Por cierto, al techo no le iría nada mal una mano de pintura. Noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información, se picó. Well, 17:41 de este lunes 9 de octubre de 2023. Nos estás escuchando por Zumba La Turba y también por Radio Roja. Y es momento de repasar la jornada, las noticias picantes que dejó este lunes. Bueno, comenzamos con noticias locales. Sí, falleció el joven que cayó de su moto en Huerta Grande tras más de 20 días internado. Samuel Guzmán, el joven de 18 años que se accidentó junto a su padre cuando circulaban en moto por la ruta 38 en Huerta Grande, falleció este sábado. Sí, el accidente ocurrió durante la mañana del 14 de septiembre pasado a la altura del ingreso al balneario municipal, cuando ambos circulaban a bordo de una moto 110 centímetros cúbicos. Sí, sentido al norte, sin casco, y se les reventó el neumático trasero. ¿Sí? Esto provocó que el padre perdiera estabilidad y el joven cayera golpeando su cabeza fuertemente contra la carpeta asfáltica. Samuel había sido trasladado en grave estado al hospital Domingo Funes con una herida cortante en la zona de su frente y dificultad respiratoria. Allí fue intervenido quirúrgicamente y permaneció internado, aunque durante la mañana de este sábado finalmente perdió la vida. ¿Sí? Hacemos llegar nuestras condolencias y acompañamiento en este difícil momento a familiares y amigos ante la pérdida de Samuel Guzmán, indica el comunicado emitido por la Municipalidad de Huerta Grande. Nos vamos hasta Capilla del Monte, en el norte de este valle de Punilla, porque un hombre de 39 años y una mujer de 36 fueron detenidos, acusados por venta de drogas. Según la investigación, la pareja aceptaba tarjetas de crédito y hasta código QR como forma de pago. La detención se produjo en el marco de un allanamiento llevado a cabo en una vivienda ubicada en la calle La Rioja, al 500, en lo que se conoce el barrio San Martín de Capilla del Monte. Allí, efectivos de las fuerzas policiales antinarcotráfico secuestraron varias dosis de cocaína, casi $1,000,000, una terminal electrónica de pago y diversos elementos que estarían relacionados con la actividad ilegal, según informaron desde el Ministerio Público. Desde el operativo fue supervisado por las autoridades de la Fiscalía Móvil de Lucha contra el Narcotráfico de dicha circunscripción, quienes dispusieron el traslado de los detenidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes. Me preguntaba por los peces gordos yo, pero... No, eso, claro, no, no. Estar en estos chiquitijis. Los peces gordos no pasa claro. Nada, no decía nada la noticia. Bomberos de varios cuarteles de la región controlaron durante la madrugada de este sábado un incendio en el basural de Villa Yardino. Autoridades municipales advirtieron que fue intencional y realizaron la denuncia en la comisaría local. El fuego se inició cerca de las 21 horas en la fosa de compostaje cuando aún lloviznaba. Los efectivos trabajaron durante más de 5 horas con la colaboración de una pala mecánica de la municipalidad. Si bien se encuentra controlado y sin riesgo de propagación, el fuego continuará activo varios días, advirtieron. Por ello, efectivos a bordo de una unidad liviana permanecerán en el lugar en guardia de cenizas para atacar posibles reinicios, se informó. Bueno, hacemos conecta de ese incendio que se pudo controlar con lo que está sucediendo, que te contábamos a principio de programa, que sí está descontrolado el incendio en Cabalango, donde están actuando varias dotaciones aquí muy cerquita, más conocida la zona de Tanti, bien pegadita a Cabalango, están ahí, son medio hermanas. Y también se asocia con la alerta por vientos fuertes y riesgo extremo de incendios en toda la región. La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático de la provincia advirtió que ante las altas temperaturas que estamos viviendo, el riesgo de incendios forestales se mantendrá en niveles extremos, al menos hasta el martes próximo. Además, se están previendo vientos aún más fuertes en el sector sur a partir de la tarde-noche de este lunes y hasta la mañana del martes, con ráfagas de hasta 85 kilómetros por hora en las zonas serranas. Estamos hablando de la zona serrana, pero más hacia el sur, que es como estamos comunicando el tema de Cabalango y Tanti. Pero te recordamos data del comienzo del programa donde ubicábamos otros focos en toda la provincia. Estamos hablando de Barrancayaco, ahí en la jurisdicción de Sinzacate, que es todo bien cerquita de Jesús María, pero también está el incendio de la... Bueno, ahí estaban yendo la gente de las Sierras Chicas. Cabalango, la zona de Barrancayaco, en Potrero de Garay, en realidad en la zona conocida como Unión de los Ríos, y también otro muy fuerte en la zona de Balnearia, más específicamente en Trinchera, una localidad bien cercana. Así que arde Córdoba. Arde Córdoba. A noticias cordobesas, sí, en el ámbito de la provincia. En la noche de este domingo, un hombre de 63 años que conducía una camioneta Toyota Hilux falleció tras sufrir un choque con un colectivo de transporte interurbano en el kilómetro 731 de la autovía Ruta 36 a la altura de Las Bajadas, en el departamento Calamuchita. Personal policial informó que cerca de las 22.30 horas se hizo presente en el lugar donde se había producido el siniestro por razones que se investigan. El colectivo llevaba 22 pasajeros a bordo. El conductor de la camioneta, según informaron fuentes policiales, fue trasladado por un servicio de emergencias al hospital de Almafuerte, donde posteriormente se constató su fallecimiento. Bueno, atenti porque ya te contábamos del lanzamiento de las medidas medio electorales de Massa, pero también para paliar el quilombazo de la inflación y todo, pero en este marco hay una nueva tanda de IFE y comenzó el pago del refuerzo para trabajadores informales. Hay que chequear el cronograma de pagos según el número del DNI. Fue el ANSES el que comenzó a acreditar a partir de hoy mismo y hasta el 12 de octubre la primera cuota de 47 mil pesos del refuerzo para trabajadores informales. Te voy pasando el cronograma que rige. Hoy fue para el 0, el 1 y el 2. el 3, 4 y 5 mañana. Este es el último número de tu documento, acordate. 3, 4 y 5 mañana 10 del 10, martes. El miércoles el 6, 7, que es el miércoles el 11. Y el jueves el 12 están los números 8 y 9. O sea, los números con los que termina tu DNI, ¿no? Con eso, bueno. A no darse por vencido si no te salió o si te olvidaste o lo que fuere, porque la inscripción continúa abierta hasta... está todos los días abierta de 14:00 hasta las 12 de la noche, digamos, del 31 de octubre a través de anses.gov con B larga y .ar, anses.gov.ar, o si te bajas la aplicación en el celular que se llama Mi ANSES. Vamos con los requisitos porque no todos entraban, ¿eh? No, de 18 a 64 años. Contar con al menos 2 años de residencia permanente en la Argentina. No contar con ingresos registrados, es decir, no tener trabajo formal, ni ser monotributista, autónomo o trabajador o trabajadora de casas particulares. Tampoco no tener ninguna asistencia económica del Estado. A ver, sería asignación universal por hijo, la AUH, eso si tenés ya no te podés anotar. O por lo menos no te sale. Si te anotaste, pero si no te sale. Asignación por embarazo, el progresar o prestación por desempleo, ni ninguno de los programas sociales como el potenciar trabajo, entre otros. No es para jubilados tampoco. No, el que tiene cobertura de salud no le sale. No tener registrados a tu nombre automóviles de menos de 10 años de antigüedad. No tener registrados a tu nombre inmuebles, aeronaves o embarcaciones. Esto es más para Insaurralde, el tema de las embarcaciones. No tengo embarcaciones todavía. No tener consumo con tarjetas de débito y o billeteras virtuales iguales o mayores a 90.000 pesos en los meses de junio o julio del 2023. No tener consumos acumulados en una tarjeta de crédito por más de 120.000 pesos. No tener acreditaciones iguales a mayor o mayores a los 90.000 en cuentas bancarias o billeteras virtuales. O sea, hay un entrecruzamiento de datos importante para ver si sale o no. Cosa que ya había sucedido con los IFES anteriores o con algunos programas sociales también estamos enterados, ¿no? Algún compañero que ha tenido algún programa social, en cuanto pone un auto a su nombre, por más viejito que sea... o cruzamiento con otras cuestiones, si la familia tiene obra social por algún lado de la familia, lo que sea, estas cosas no salen, es para una capa de la sociedad que no tiene ningún tipo de cobertura. Nada, ni que estar en la lona. Sí, en la lona. Es lo más bajo de la. Estás en la lona, puede ser que te den. Bueno, fuera el FMI, si Jornada Mundial de Acción se desarrollará este martes 10 de octubre en el marco de la Semana Mundial de Acción, en la que se hace llamado urgente por la deuda, el clima y la justicia económica. Se trata de una contraactividad al encuentro que se va a hacer del 10 al 16 de octubre, ¿sí? Adelante el FMI, el Banco Mundial y los gobiernos en Marruecos. En la ciudad de Buenos Aires habrá una concentración frente a la sede local del FMI, ubicada en Paraguay 1178, a las 14 horas. Luego se confluirá con la marcha de apoyo al tercer Malón de la Paz, que saldrá de Plaza Lavalle a las 16 horas. El objetivo de la Jornada Mundial de Acción es denunciar el papel del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que junto con otros prestamistas privados y públicos perpetúan una arquitectura financiera internacional defectuosa que exacerba la crisis de la deuda, del clima y de la economía. Junto con los gobiernos del G7 y otros en el norte global que controlan estas instituciones, deben rendir cuentas por su responsabilidad histórica al impulsar agresivamente los préstamos, incluso a regímenes corruptos y represivos, e imponer condicionalidades perjudiciales que mantienen a los países del sur global dependientes de la deuda y mal desarrollados. Mientras estas instituciones financieras internacionales celebran en estos mismos días sus reuniones anuales de 2023, queremos que nuestras demandas resuenen en forma clara, alta y fuerte desde todas las regiones del mundo. Justicia frente a la deuda, el clima y la crisis económica, afirman desde autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda. Bueno, vamos a meternos en un aspecto del debate de ayer. Esta mañana hablamos con Lea Ross, pronto va a estar publicado en la página en radioroja.com.ar. Hizo una revisada un poco, compartimos todos un poco el aburrimiento con la segunda parte del debate. Tal cual, yo también tuve la misma sensación de que fue aburrido. Sí, y bueno, pero sí tenemos noticias de la jornada de hoy, porque recordás que en un momento del debate Bullrich se le fue encima a Milei con el tema de los órganos, le querían, con los temas más ríspidos que tocó Milei durante toda la campaña, ahora que aflojó en las últimas semanas como para buscar algún otro votito, Bullrich y todos le fueron al humo con algunos temas que son los más, buscándole la lengua, ¿no? Y se le fue encima con el tema órganos, venta de órganos y todo esto que había esbozado Milei. Si querés, acá tengo el fragmentito que lo encara Bullrich y que contesta Milei en la jornada de ayer ahí en la Facultad de Derecho, en la Universidad de Buenos Aires. Escuchamos ese ratito de Bullrich y de Milei. Y además, si liberás la venta de órganos, hoy el 10% de la venta de órganos ilegales en el mundo es trata de personas. Secuestran a chicos, tratan a personas y venden órganos. Esta es la realidad. Hoy Interpol ha planteado un informe muy clarito. La venta de órganos es uno de los delitos más codiciados en el mundo criminal. Y eso es lo que vos proponés. Tampoco proponemos la venta de órganos. Lo que nosotros decimos es que hay 7.000 personas esperando un trasplante y 300.000 potenciales donantes, y hay algo que no funciona en el medio y que genera un montón de corrupción. ¿O acaso a usted le gusta la corrupción? A partir de este instante le proponemos... Y se picó de verdad en esta quitucha porque el Incucay mismo salió a responder hoy. Sí, sí, el Incucay le respondió tras este debate y tras estas palabras de Milei y de este cruce entre Milei y Bullrich, referido a Milei, ¿no? Dice, tiene un desconocimiento total de las características más básicas del funcionamiento de todo sistema de donación de órganos. En primer término, aclaramos que no toda persona fallecida puede ser donante. La donación depende de las características de la muerte. Para poder donar órganos, el fallecimiento debe producirse en la terapia intensiva de un hospital y la muerte debe ser certificada bajo criterios neurológicos. Solo así puede mantenerse el cuerpo artificialmente desde el momento del fallecimiento hasta que se produce la extracción de los órganos para que los mismos sean viables para el trasplante. Una muerte de estas características se produce en aproximadamente 4 de cada 1000 casos. Dar a entender que toda persona fallecida puede ser donante implica un desconocimiento total de las características más básicas del funcionamiento de todo sistema de donación de órganos y no solo del argentino. También aclaran en segundo término que vale destacar que el sistema de donación y trasplante argentino es reconocido regional y mundialmente por su organización, su marco legal y su sistema de registro, que garantizan la trazabilidad de los procesos y la transparencia. A tal punto esto es así que la Organización Mundial de la Salud, dicen desde el comunicado de Incucay, ha elegido a la Argentina como uno de los 3 centros colaboradores en materia de donación, de donación y trasplantes en el mundo, junto con España e Italia. También dicen que es preciso señalar que cualquier persona que tiene conocimiento sobre un hecho vinculado a la donación y el trasplante realizado fuera del marco legal puede denunciarlo. En el caso de ser un representante del Poder Legislativo, tiene la obligación de hacerlo, le dicen a Milei. Si usted conoce algo que no esté funcionando por el marco denuncialo, de la ley, papi, denuncialo y no te lo guardes para el debate. Reiteran desde el Incucay su preocupación sobre afirmaciones que sin fundamentos ponen en entredicho un sistema que año a año le da una oportunidad a miles de personas que esperan un trasplante para salvarse o recuperar su calidad de vida. Nuestro repaso fugaz por el debate en este tema en particular, que en el que ya se ganó una respuesta oficial, don Milei. ¿Quién ganó el debate? Qué difícil esa, ¿eh? No, pero decime. Yo, para mí, es que me cuesta, porque hoy hablábamos temprano que si bien algunas cosas que dice Bregman me siento representado y me gusta que se digan en esa arena, también siento que se le escapó también una oportunidad de hacer algunas declaraciones más contundentes o propuestas y se quedó en el juego de la respuesta para ver si se queda dando vuelta la declaración fuerte así de caracterización. Claro. Creo que Milei siguió jugando al tranquilito y por momentos se le salió la cadena y acomodó un poquito a la Bullrich, un poquito, pero la verdad es que es muy mamarracho. No se puede creer que el conservadurismo argentino esté presentando a esta candidata a esta altura del partido. Ya venían de la debacle de Macri y ahora va empeorando la cuestión. No parece tener el conservadurismo, la derecha más oficial, más histórica de la Argentina, Bullrich no ganó. Que hable. No ganó Bullrich. Entonces. No, yo creo que no, para nada. Massa la fue zafando, fue como la otra vez. Uno sabe que nadie le preguntó a Schiaretti. Nadie usó sus tiros de gracia para contestarle a Schiaretti. ¿Por qué? Porque está en la lona. Era perder tiempo. No, no lo patea en el piso. En un momento donde los minutos y los segundos contaban, ¿no? Era como que perder el tiempo con Schiaretti. A no confundir con el momento en el que están las preguntas de uno a otro, y eso le tocaron, obviamente, a los otros candidatos les tocó preguntarle a Schiaretti. Pero a la hora de las declaraciones fuertes y que tenían ahí las cinco balas para el derecho a réplica, nadie se le fue a Schiaretti, no era relevante nuestro gobernador provincial. Parece que no. Pero no me quiero hacer boludo, no sé quién ganó, no sé. Porque iba a decir que Schiaretti estuvo bastante bien, pero que no sirve para bosta lo que hizo. ¿Te das cuenta? ¿Te quejas de los entrevistados? Mirá vos. Pero además, ¿sí? ¿Que no se te me confunde lo que vos con a quién creo que le fue bien o quién me gustó? No sé. No, yo te pregunté quién ganó. ¿Quién ganó para vos? O sea, ¿quién fue el ganador? Y me parece que hizo muy buenos papeles Massa en los dos. Hizo desde un lado en el primero de pedir disculpas, que me parece algo inédito. Y en este segundo a contrarrestar un poco los embates que se le venían bien de la parte derechosa. Va, de todo. En realidad a Massa le dan todo porque, bueno... Le dieron Massa. Todo lo que propone es, hacelo, hermano, si estás ahí. Claro. Hacelo. ¿Cómo del 10 de diciembre? Hacelo hoy, hacelo ayer. No sigas. Ya está. Me contestaste. Bueno, vamos a Medio Oriente. Sí, la guerra en Israel hoy, sí, los ataques de Hamas, los bombardeos en Gaza, los muertos minuto a minuto, sí, la ofensiva de Hamas dejó hasta el momento en Israel más de 700 muertos y 2.150 heridos, 200 de ellos en estado crítico. Los bombardeos lanzados como réplica contra Gaza ocasionaron más de 400 muertos. Israel cortó totalmente el suministro de electricidad, alimentos y combustible a Gaza. Más de 1.000 personas murieron en 2 días de guerra en Israel y el movimiento palestino Hamas, que capturó a un centenar de rehenes en una sorpresiva ofensiva contra el Estado hebreo. El primer ministro Benjamín Netanyahu pidió a las israelíes prepararse para una guerra larga y difícil, y el ejército anunció la próxima evacuación de todos los habitantes de zonas cercanas a la Franja de Gaza. Washington empezó el domingo a enviar ayuda militar adicional a Israel, un anuncio que Hamas equiparó a una agresión contra los palestinos. La ofensiva desencadenada el sábado por Hamas, que gobierna Gaza, dejó hasta el momento en Israel más de 700 muertos y 2.150 heridos, como decíamos, 200 de ellos en estado crítico, según el balance actualizado por las Fuerzas de Defensa de Israel. Los bombardeos lanzados como réplica por Israel contra Gaza ocasionaron, como decíamos, 413 muertos, entre ellos 78 niños, ¿sí? 78 niños y 41 mujeres, así como 2.300 heridos, de acuerdo al Ministerio de Salud de ese enclave palestino. Bien, esto tiene todo un nombre y nos despertamos el sábado con esta situación de la Operación Diluvio de Al-Aqsa, que es una ofensiva hacia los territorios ocupados por israelí desde el pueblo palestino en una coordinación inédita de un bombardeo aéreo con una operación terrestre y hackeos para que todos esos sofisticados sistemas de seguridad que tienen los israelíes quedaran inutilizados en una jornada que los dejó de cara y con un ataque masivo que desató esta situación que podemos catalogar de guerra en este momento, de que ya cumple más de 48 horas. Esta mañana, en el Enredando las Mañanas, nos comunicamos con Jalía, palestina ella, también integrante del movimiento de mujeres palestinas Al-Kamara. También es integrante del movimiento de la Ruta Alternativa Palestina. Ya podés escuchar esa nota en radioroja.com.ar, donde la dejamos alojada, pero te vamos a compartir un fragmentito del comienzo y también de cuando actualizaba la situación a la hora, ahí al momento en el que hablábamos, casi cerquita del mediodía. Déjame que encuentro bien a dónde tenemos eso y lo compartimos aquí nomás. Acá está el fragmento de esta mañana en el Enredando. Para saber qué es lo que ocurre en Gaza desde el sábado 7 de octubre, que este va a ser una fecha rememorada en la memoria de toda la población palestina y debería de serlo mundialmente también, porque para que la gente vea o entienda qué es lo que ha ocurrido el sábado, tiene que volver más atrás y ver que Gaza es una franja de 360 kilómetros cuadrados donde viven más de 2 millones de personas, lleva bloqueada desde hace 17 años, bloqueada por tierra, mar y aire, donde no entra nadie ni sale nadie, apenas, porque a veces consiguen a alguien mediante permisos especiales, pero muy poca gente salir de la franja desde hace incluso pocos años, no desde el principio fue así, sino que todo el mundo la conoce como la mayor cárcel a cielo abierto, la Franja de Gaza, pero no solamente es una cárcel, porque en la cárcel la gente recibe visita, en Gaza la gente no recibe visitas, no entra nadie en Gaza, entran algunas ONGs que con el permiso de la entidad ocupante, no entran medicamentos, no entran productos básicos para la supervivencia de la población. De hecho, Naciones Unidas en 2015 había declarado en un informe que Gaza iba a ser inhabitable en el 2020 y estamos en el 2023. Durante todo este tiempo Gaza ha sufrido varios ataques masivos por parte de la entidad de ocupación sionista en el 2009, en el 2012, en el 2014, seguramente la gente recuerda que este ataque duró 51 días, donde han asesinado a más de 2.000 personas, entre ellos más de 500 son niños, y el mundo está callando. Hay muchas resoluciones de las Naciones Unidas en contra de estos ataques por parte de Israel, en contra del bloqueo a la Franja de Gaza, en contra de otras muchas barbaridades y crímenes que comete la entidad sionista Israel en contra del pueblo palestino que sufre bajo ocupación. Y sin embargo, la comunidad internacional no hace nada porque se cumplan esas resoluciones, ni Naciones Unidas ni ninguna otra organización internacional, y todos los países, sobre todo en Occidente, el Occidente del Norte, digamos, el imperialismo que tiene intereses en la región y que quiere mantener esa religión desestabilizada para que siga sirviendo para sus pruebas militares, para probar sus armas, para compraventa de armas, para ser un mercado de consumo de sus productos, les interesa ese enclave tan pequeño que es Palestina, que une tres continentes, Asia, África y Europa, mantener ahí su base militar, política y económica, que es Israel, que es un estado inventado, que han inventado en 1948, cuando apoyado por la potencia en aquel entonces británica, concediendo primero en el 1917 la declaración Balfour para crear un estado para los judíos, en la partición de Palestina por parte de las Naciones Unidas, una Naciones Unidas recién creada con 50 estados nada más, que se ha votado la partición de Palestina sin tener en cuenta, sin consultar a la población autóctona palestina. Todos estos crímenes vienen ocurriendo en contra del pueblo palestino y nadie hacía nada. Entonces, pues es lo más normal y natural es que la gente se defienda y la gente se prepare. Lo que ha ocurrido este sábado es que durante este tiempo la resistencia palestina, que no sé por qué se empeña todo el mundo en repetir que es una guerra entre Hamás y Israel, y no, es una resistencia del pueblo palestino que está en Gaza, que hay otra resistencia que está en Cisjordania y hay gente que está fuera y hay gente que está en los territorios ocupados en el 48, pero la resistencia que está en la Franja de Gaza, gracias a que dentro de la franja no existe ejército israelí, aunque está bloqueada y rodeada y vigilada por drones por 24 horas del día, 7 días de la semana, bajo una vigilancia intensa, esa resistencia ha podido desarrollar sus capacidades para poder dar un golpe. Llevamos viendo, sobre todo, no voy a contar todos los, pero este último año han asesinado tanto el ejército israelí como los colonos a más de 250 personas en lo que llevamos de año, y nadie ha hecho nada. Las incursiones en la explanada de la mezquita, intento de judaizar la ciudad de Jerusalén, desplazamiento, expulsión o desahucio de las personas palestinas de sus casas para traer a colonos desde fuera de Palestina, europeos, que no tienen nada que ver con este territorio, para dejarles y darles las casas de los palestinos. Todo esto estaba ocurriendo. La resistencia palestina tenía que hacer algo. Tenía que hacer algo porque ya está bien de que se vulneren nuestros derechos y que nos tengamos que mantener callados, sumisos. Esto nunca va a ocurrir. el pueblo palestino apoya la resistencia, y la resistencia, aunque el grupo mayoritario de resistencia, sobre todo en la Franja de Gaza, es el partido político Hamás, que puede ser islamista, puede ser lo que de derecha, de izquierda, lo que quiera, como en todos los países del mundo. Podemos estar de acuerdo ideológicamente o no con ellos, pero forma parte de la población palestina. Es un partido que ha sido votado en las últimas elecciones que se han celebrado en el 2006, había ganado las elecciones y no les han dejado gobernar. Sin embargo, ha seguido pues defendiendo a la población palestina. Hay partidos de la izquierda, porque en la Franja de Gaza hay una cosa que la llaman un gabinete de operaciones, donde se consulta, donde se habla, y ahí participan partidos de derecha, de izquierda. Por supuesto que, como es natural, si Hamás es la mayor fuerza, es la que decide, pero en conjunto, pero ella tiene, digamos, la mayor participación en este acto. Y bueno, ha sorprendido al mundo, porque nadie se esperaba que una facción bajo ocupación tenga el valor y la capacidad de cometer esa incursión en los territorios ocupados en el 48, de romper ese cerco que lleva 17 años, romper esa vigilancia y estos servicios de seguridad que Israel estaba vendiendo a todo el mundo, de espionaje, de todo eso, y que sorprendan al mundo así, por supuesto, pero también tiene parte que ver el que lleven todo este tiempo sufriendo y que no se puedan callar más, y que hay que salir, hay que defenderse y hay que hacer algo. Los últimos números que nos han llegado son más de 500 personas asesinadas en la Franja de Gaza y casi 2.000 heridos, aparte del destrozo de muchas viviendas, torres de viviendas, escuelas, hospitales, incluso refugios de, como he dicho antes, que son las escuelas de las Naciones Unidas, de la UNRWA, que la gente, pues cuando derrumban sus casas, bombardean sus casas o están en peligro de bombardeo, se refugian en estas escuelas, y las han sido bombardeadas, y no es la primera vez. En el 2014 también lo habían hecho. Entonces el destrozo es mucho, es muy, muy grande dentro de la Franja de Gaza, aparte de las necesidades de medicamentos, de ayuda humanitaria, de sobre todo el tema de la electricidad y del agua y el internet para que se comuniquen con el exterior. Pero también nos llegan noticias de que la resistencia sigue todavía, y bueno, hay algunos países que están empezando a querer intervenir y a negociar, y de hecho un gesto muy, muy noble por parte de la resistencia palestina. Han dicho que podían entregar a las rehenes mujeres y niños, aparte de que dejen en libertad a las presas palestinas. Recordemos a la gente que nos escucha que hay más de 6.500 personas presas y presos políticos en las cárceles israelíes, entre ellas mucha gente con enfermedades terminales. Hay gente mayor de 65 años, hay más de 170 niños menores, y hay unas 40 mujeres presas. Hay unas 1.200 personas encarceladas bajo la categoría de detención administrativa, que es que están encarceladas sin cargos, sin acusación, sin saber cuánto tiempo van a estar ni por qué se les tiene secuestradas ahí. Entonces, pues vamos a ver cómo evoluciona esto. Y bueno, desde todo el mundo estamos, desde cualquier parte del mundo, estamos llamando a la gente a que pues envíe todo su apoyo, y que se haga algo, y que no se permita que se sigan masacrando a la población palestina en la Franja de Gaza. Bueno, esto pasaba hoy a la mañana en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos que hacemos los lunes desde Radio Roja, y mientras transcurría el mediodía, la tarde, sí, Hamás lanzó una amenaza, amenazó con matar a rehenes si Israel no detiene los bombardeos a civiles en Gaza. Sí, el brazo armado de Hamás dijo hoy lunes que empezará a ejecutar a un civil israelí cautivo a cambio de cualquier nuevo bombardeo por parte de Israel de casas civiles sin previo aviso. El portavoz del brazo armado de Hamás, Abu Obaida, afirmó que han estado actuando de acuerdo con las instrucciones islámicas al mantener sanos y salvos a los cautivos israelíes y culpó de la medida prevista a la intensificación de los bombardeos y asesinatos por parte de Israel de civiles dentro de sus casas en ataques aéreos sin aviso. Así las cosas en la Franja de Gaza. Un poco de musiquitas de las resistencias palestinas, ¿qué te parece? Me encantó. Bien, acá tenemos separadito. Vamos a escuchar. Dale. Les pas deviennent lourds, les jambes ne suivent plus. Voix ses frontières, l'horizon s'étale en continu. Hypocrisie, parle des droits de l'homme à la terrasse d'un yacht sous le soleil de midi. Quelle justice, c'est une purge quand ceux qui exécutent sont aussi avocats et juges. Blâme qui persiste sur cette terre qui t'a vu naître. Vivre est un acte terroriste, mais c'est plus fort que toi. Y'a cette voix dans un coin de la tête. Sur toi non qu'à se loger. Le renoncement est une mort si amère. Plus dur à porter. Résister, c'est avant tout exister. Cette soif de liberté pour chaque soupir expiré. Cette fierté dans le plus grand des malheurs te pousse à relever la tête devant tes oppresseurs. D'égal à égal au moins. Ils sont en face des êtres humains, non pas des chiens. Qu'ils sont en face des pères, des mères, de familles au pied d'un mur. Des gosses ne rêvant que de conjuguer leur vie au futur. De ce peuple refusant de s'agenouiller devant la troisième armée du monde. Oh, Parfois des murmures, quand ils se croisent, peuvent entamer le mur d'un colisée. Qu'il soit franchi, Génération Palestine, Code Rouge, Amel Matlouti. A juntar los petates que nos vamos. Termina esta rotativa roja que ya se pasó de largo. Como nos pasó en el Enredando también hoy. ¿Cómo te gusta pasar de largo, eh? Me fui tres pueblos, como dicen. Bueno, no, pero estamos ahí con una cuestión que nos roba unos minutos, como el partido de fútbol. Nos roba unos minutos alguna cuestión técnica, alguna cosa. Como Milei hoy, que le robó los 20 segundos a Breckman. Claro, ¿no? Exactamente. Dijo, me debe 20 segundos y se lo dieron, ¿eh? Exactamente. Estamos reponiendo para que quede cronometrado, que se cumpla el reglamento, la hora informativa, que termina acá, a las 18:18, aquí por Radio Roja. Seguramente los compas de allí, de la Zumba La Turba, se han desconectado antes. Les dejamos un abrazo a todos y que tengan la mejor jornada posible. Ahí me estaba chusmeando un poco los pronósticos para mañana. 30 grados era mañana. Sí, dijimos algo por el estilo. Pero mañana más rotativa a las 5 de la tarde. Antes, a las 14, no te podés perder. Está La Olla Rebelde en vivo aquí. Y esta noche ya hacemos conexión con... ¿Quiere hacer ese anuncio? Mirá, Juan Martín, ¿quiere hacer el anuncio de esta noche de la conexión con Radio Revés de Córdoba? Esta noche no está confirmado. Todavía. No, sí, lo tenemos confirmado. Tenemos que darle nomás la cosa técnica ahí para que. Espere que quiero buscar la información. Espere, porque si no, ahí me apuró y. Ahora, bueno, nos pasamos unos minutos más, ya está. Claro, no hay problema. La cuestión es que empieza a sonar algo a partir de hoy, el lunes a las 20 horas en aquí en la Transmi de Radio Roja. Sí, sí, a partir de hoy a las 20 horas sí vamos a poder tener, vamos a contar en las filas de la programación de Radio Roja de lo que quieren las guachas. ¿Lo que quieren las guachas? ¿Así se llama? Sí, así se llama el programa, sí, un programa sobre fútbol femenino, sí, en particular de Córdoba, sí. Que bueno, hace poquito que empezó a estar en el aire y bueno, nada, con una mirada feminista, sí, interesante, basado en entrevistas y bueno, un poquito de todo. Las compas hablando y haciendo fútbol. ¿Sí? Desde Radio Revés, la radio que sale desde la Universidad Nacional de Córdoba, más precisamente de la Escuelita de Comunicación. Desde ahí la mítica Radio Revés, que está ahí de vuelta con mucha fuerza. Sí, tiene un segmento literario también, muy interesante también para escuchar. Y bueno, nada, así que vamos a darle aire a partir de hoy a las 20 horas, de 20 a 21 a 30. Después se viene la rotativa, la repetición de la rotativa. Lo que quieren las guachas desde Radio Revés, sonando a partir de hoy en el aire de La Roja, como todo lo de acá en adelante, los lunes a las 20 horas. Exacto. Muy bien. Bueno, le tengo los pronósticos para mañana. Atención, Casa Grande, máxima 30, mínima 13. Opa. Pero disculpe que arranco por la máxima, pero es lo que me llama la atención. En Córdoba, mínima 18. Ya arrancan con 18 de tempranito. 35 prometido para mañana. Un espanto. No sé dónde hace más calor, ¿eh? No sé dónde hace más calor. Bueno, nos vamos con un poquito más de música de la resistencia palestina. Chau. ¿Le parece? Nos vamos escuchando a Mohamed Asaf, también cantando Mi Sangre Palestina. Un abrazo y nos encontramos mañana a las 5 con más Rotativa Roja. على ديني على أرض تلاقيني أنا نهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني أنا دمي فلسطيني على عهدي على ديني على أرض تلاقيني حتى las 18 Rotativa Roja. Ay, que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio. Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno. Chiquito, chiquita, chiquito, chiquita. Rotativa Roja. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Roja, FM 90.1.